Es un honor que hayan subido aquí arriba. Estés como estés, tú eres Cándido Fabré. Muchísimas gracias, lo quiero muchísimo, muchísimas gracias. Y les dije que vine simplemente por ustedes en este día. Gracias, le dije maestro, que vine simplemente por ustedes. Gracias. Y para mí es un regalazo, igual que también para este pueblo, que ustedes estén por aquí. Tuve el placer en días anteriores de estar por La Habana y sé que la gente de La Habana me quiere muchísimo. Muchísimo. Y pude compartir con Mayizo. Un aplauso para este hombre que muchísimo merece. Y también para estos señores, muchísimas gracias. En el día de hoy vine de espectador. Así que me alegra mucho, voy a seguir aquí hasta que ustedes terminen. Gracias, gracias, mi hermano. ¡Anda, métele! Sí. Bueno, vamos a hacer un tema ahora que está ubicado en nuestro último disco, que es la autoría del maestro Cándido Fabré. Vamos a decir verdad. ¿Por qué tú no te enamoras de mí? Eso es lo que tú querías. Así que no te vayas lejos. ¡Vamos, Samuel! Es mucho lo que te doy. No quieras volverme loco, sabiendo que no estoy. No te di todo mi amor, pero no me hiciste caso. Te puse a los pies el sol y lo rompiste en pedazos. Porque tú no te enamoras de mí, ¿no? Si yo me enamoré de ti. Un pensamiento para ti, de mis labios no se escapa, para mí ni una sonrisa. Cuando pasas por mi lado, tú siempre tienes prisa, y yo sigo loca a mí, enamorado de ti. Porque tú no te enamoras de mí, ¡ay! Si yo me enamoré. Y ahí, ¿por qué no te enamoras de mí, si estoy enamorado de ti? Contigo, China, vamos a romperlo aquí. Porque tú no me enamoras. tuvo no vendrá. Se me cae la babita cuando te veo caminar. Me falta algo que no puedo improvisar. Que levante la mano a la mujer que no tiene compromiso. Que levante la mano a los hombres que vinieron solos. Ay. La chica no se enamoró nunca de mí, pero tú sabes lo que le pasó. Se le cayó el pelo, se le puso una pata gambá. Viene golondrino y ahora se va a quedar sola. Así que viene una vida. Vamos a hacerle coro, muchachos. Que dice así. ¡Vamos! Ay, mamá, si tú te enamoras, yo quiero que la gente lo cante ahora. Para Cándido Fabré, eso.